esperaba que se hicieran las seis. Lugares diferentes para poderte ver. Que vos estás conmigo, que lo vas a dejar. Ya no sé si es mentira, ya no sé si es verdad. Y salió todo mal, como podía pasar. Ya te lloré bastante y no quiero llorar más. Agarro la camisa que te hace suspirar. Bloqueo tu número y me voy a bailar. Con un champán gordo es. Rompo la pista a las tres. Mi cora está roto, pero lo arreglaré. Los pibes están conmigo, eso que no podía ver. Me voy acompañado por todas menos usted. Sabes que te olvidaré, hasta el anillo tiré. Parecías una cosa, pero era al revés. De día te paseas dulce y angelical. De noche vas de trampa con la mini fatal. Suegra. Con un champán gordo es, rompo la pista a los tres. Mi cora está roto, pero lo arreglaré. Los pibes están conmigo, eso que no podía ver. Me voy acompañado por todas menos usted. Sabes.